Pretérito indefinido. Verbos regulares. Cantar. Canté. Cantaste. Cantó. Cantamos. Cantasteis. Cantaron. Comer. Comí. Comiste. Comió. Comimos. Comisteis. Comieron. Vivir. Viví. Viviste. Vivió. Vivimos. Vivisteis. Vivieron. Verbos irregulares. Según la clasificación usada para el presente de indicativo, los verbos se comportan como sigue. Primera persona irregular. Se pierde como categoría porque los verbos que la componen en el presente se reparten en las otras categorías. Verbos diptongados de primera y segunda conjugación en el presente. Son regulares en el pretérito indefinido. Pensar. Pensé. Pensaste. Pensó. Pensamos. Pensasteis. Pensaron. Volver. Volví. Volviste. Volvió. Volvimos. Volvisteis. Volvieron. Verbos de alternancia. E. I. En la tercera persona singular y plural. Pedir. Pedí. Pediste. Pidió. Pedimos. Pedisteis. Pidieron. Verbos diptongados de tercera conjugación. Se comportan como los verbos de alternancia, con e, i, y o, u. Sentir. Sentí. Sentiste. Sintió. Sentimos. Sentisteis. Sintieron. Dormir. Dormí. Dormiste. Durmió. Dormimos. Dormisteis. Durmieron. Cambio ortográfico que afecta a los verbos que terminan en car, gar, guar, zar y vocal más er, ir. Buscar. Busqué. Buscaste. Buscó. Buscamos. Buscasteis. Buscaron. Pagar. Pagué. Pagaste. Pagó. Pagamos. Pagasteis. Pagaron. Averiguar. Averigüé. Averiguaste. Averiguó. Averiguamos. Averiguasteis. Averiguaron. Empezar. Empecé. Empezaste. Empezó. Empezamos. Empezasteis. Empezaron. Caer. Caí. Caíste. Cayó. Caímos. Caísteis. Cayeron. Completamente irregulares. Dar. Di. Diste. Dio. Dimos. Disteis. Dieron. Ser. Ir. Fui. Fuiste. Fue. Fuimos. Fuisteis. Fueron. Otros verbos irregulares. Con desinencias del primer tipo. Estos verbos no se parecen en nada a los verbos anteriores porque tienen la raíz irregular y desinencias fijas que son átonas. Desinencias. E. Iste. O. Imos. Isteis. Ieron. Tener. Tuve. Tuviste. Tuvo. Tuvimos. Tuvisteis. Tuvieron. Andar. Yo anduve. Tú anduviste. Él anduvo. Estar. Yo estuve. Tú estuviste. Tener. Yo tuve. poder, yo pude, poner, yo puse, saber, yo supe, caber, yo cupe, querer, yo quise, venir, yo vine, hacer, yo hice. Atención, la tercera persona singular es hizo. A ver, se utiliza solo la forma impersonal hubo, con desinencias del segundo tipo. También estos verbos tienen raíz irregular y desinencias fijas. Los verbos que tienen J en la raíz de pretérito indefinido no tienen la I en la desinencia de la tercera persona plural. Desinencias. E. Iste. O. Imos. Isteis. Eron. Decir. Dije. Dijiste. Dijo. Dijimos. Dijisteis. Dijeron. Traer. Traje. Trajiste. Trajo. Trajimos. Trajisteis. Trajeron. Deducir. Deduje. Dedujiste. Dedujo. Dedujimos. Dedujisteis. Dedujeron. Así se comportan todos los verbos que terminan en ducir, duje.